Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva actualización de los frentes de guerra en Siria, Irak y Yemen. Y bueno, la actualidad en los entornos de la geopolítica, precisamente en el programa que tenemos de Radio Esperantia dedicado a este tema, Geopolítica en Radio Esperantia. Ya sabes que desde la realización y presentación te manda el mejor de los deseos quien te habla, Fran J. Saavedra, que va a estar contigo en los próximos minutos. Y ya sabes que puedes escucharnos en el segundo canal de radioesperantia.com. También puedes seguirnos en el blog Crónicas de Esperantia, ahí en esperantia.com. Pues luego al final pondré todos los enlaces para que los veas y en el canal de vídeos de Radio Esperantia. En el blog Crónicas de Esperantia, que entras esperantia.com, con la etiqueta Kurdistán, que me preguntan mucho, oye, ¿cuánto tiempo llevas actualizándolo? Pues más de 4 años, pues te vas con la etiqueta Kurdistán al último post y entonces verás desde el principio pues la actualización en cada frente de Siria, Irak y Yemen. Y nada, pues comenzamos sin perder un instante. También os puede seguir en Twitter, recuerda, @franjota, @radioesperantia. Y bueno, y también pues el cordial saludo del amigo Miguel On, que nos ayuda una barbaridad y que pues el hecho de que esté sonando todo perfectamente, se vean las imágenes, pues es muchas veces, bueno, siempre gracias al que está pendiente del sonido, de la imagen y de que todo salga perfectamente. Pues vamos ya a desarrollar el tema. Esta ha sido una semana, si la semana pasada yo estaba bastante pesimista por todas las ofensivas un poco alocadas de los terroristas de Erdogan, de ISIS, Arsam, Al-Nusra, etcétera, y con pérdidas significativas de enclaves importantes del ejército sirio, pues esta semana estoy un poquito más esperanzado, más optimista por lo que te iremos comentando ahora. Quizá pues lo que estás viendo, que quería comenzar con ello, que considero que es lo más importante que ha habido esta semana, que es los combates que hemos tenido en la bolsa de Gouta, en Eastern Gouta, que sería pues la definición en inglés, como se ve por ahí, lo verás en un montón de lugares. Y aquí, pues, ¿qué ha ocurrido? Pues hay varios grupos terroristas, básicamente dos, que se están peleando entre ellos. Esta bolsa era mucho más grande, pero esto ya lo ha ido recuperando el ejército sirio. Ahora iremos con los mapas fijos para que veas algo más actualizado y lo veas pues un poquito con más detalle. Quizás lo más significativo y, de hecho, pues me gustaría empezar con ello. Entonces, esto que tenemos, esto, a ver qué es. Estas son las imágenes, pero mira que no eran las que yo quería poner, pero bueno, no hay ningún problema. Esto es de Irezor, que luego iremos con ello. Pues Gouta. Gouta, que lo tenemos por aquí. Esto es la bolsa. Ves que queda la de arriba, que estábamos viendo en el mapa anterior. Sería la bolsa esta grande y la bolsa esta chiquitita, que es el cacho que vamos a ver ahora en detalle. Entonces, pues todo esto lo ha recuperado el ejército sirio y están ya presionando por aquí en Harasht, en Kantarab, que son ya localidades muy importantes a la hora de empezar a plantearse la acometida final hacia la bolsa, digamos, gorda. Se podría dividir en dos bolsas, una más pequeña, que prácticamente la tiene ya consolidada, y según pues me comentaban, yo era un poco escéptico, decir, pero hombre, una bolsa tan grande puede entrar. Dice, sí, me han comentado que prácticamente el 80% de esa bolsa está dedicada a pelearse entre ellos, los terroristas de Arsam, otros colectivos, y está viniendo muy bien al ejército sirio porque está avanzando de forma implacable con toda esta bolsa. Que lo veíamos aquí, es el Eastern de Gouta, que es bastante importante. Después, al sur de Damasco, hay también en Daraya, bueno, el entorno, digamos, la gobernación de Damasco, tenemos Daraya, Zabadani, aquí lo vamos a ver mucho mejor, si quiere salir, evidentemente, pues hay una serie de localidades que estaban incluidas en bolsas que se habían quedado como pues aisladas. De momento el ejército sirio, muchas veces pues me comentaban, ¿qué amigos el ejército sirio de dejar bolsas atrás? Y yo digo, pues mira, tienes toda la razón del mundo, porque es que no terminan de organizarse para ir cerrando bolsas con lo de la retaguardia, etcétera, etcétera. Pero incluso hoy la actualidad de los frentes ha pasado a un segundo plano por lo que ha ocurrido en Latakia, Tartus. Ha habido una serie de atentados encadenados con coches bomba, terroristas suicidas, en la zona de Tartus. Si te digo exactamente las localidades, por el mismo precio, y así pues no hay ningún problema. Han sido pues 9 atentados en Tartus y en la localidad de Adel Jablet, ciudad de Jablet. Ha habido pues 48 y 53 en Tartus y en Jablet. Ha habido 9 atentados y lo último que he visto antes de empezar la actualización es que el ejército sirio y los rusos habían capturado a 2 terroristas suicidas que estaban con los chalecos y explosivos, pero les habían fallado y los han capturado. Entonces ahí sabremos qué es lo que ha ocurrido realmente. Bueno, básicamente que ha habido pues 9 atentados y además lo malo que ha sido pues en las zonas que desde el principio de la guerra controla el ejército sirio. Recuerda que en Tartus tiene la base aérea Rusia. Y en el ataque a Tartus, pues al margen de todo lo que tenía en la zona norte, pues está bastante controlado por el ejército sirio. Y esto es una mala noticia de que se te metan hasta la cocina y de ahí pues la importancia de no dejar bolsas en la retaguardia. Entonces, ha habido reivindicación por parte del Estado Islámico. Esto me ha extrañado un poquito porque el Estado Islámico no tiene mucha presencia en la zona de Latakia. En la zona de Latakia básicamente están pues, todos los terroristas coleguitas de Erdogan, que sería por la zona esta, y bueno, pues Tartus, aquí están pues, las 2 localidades donde han estallado las bombas. Aquí tienen bases los rusos, es una zona controlada por el ejército sirio y veremos a ver qué pasa. Estaba leyendo antes y decían que no te extrañe que en Turquía pues, haya un atentado, pues como el que ocurrió con los pilotos en la Academia del Aire, porque aquí están ya pues metiéndose ya pues dentro del corazón de lo que es Rusia en Siria. Y bueno, pues que esto pues puede ser preocupante y veremos a ver en los próximos días y próximas horas qué es lo que ocurre, porque supongo que no es que vayan a tomar represalias, pero a lo mejor pues aceleran un poco los planes que tenían en torno a Latakia, que sigue más o menos igual. Después de los periodos de alto fuego, pues han continuado aquí las hostilidades, sigue aquí pues las fuerzas de élite del ejército sirio, están también los Spetsnaz ayudándoles, serían los halcones del desierto, Desert Falcons, y están aquí pues peleando poquito a poco, consiguiendo. No se nota mucho conforme pues van pasando las semanas y en los mapas, pues te lo digo, pero bueno, hay pequeños avances, pero prácticamente todo lo rojo sería lo de Latakia y ya lo verde sería la frontera de Turquía con Idlib, que aquí pues hay tela marinera, como puedes apreciar, que tiene un territorio bastante, bastante amplio de los terroristas. Entonces, atentados, pues prácticamente 100 muertos y centenares de heridos en Latakia, feudo principal de las fuerzas de Assad, lógicamente muy cerquita de la base aérea de Rusia. Bien, pues vamos por partes, como diría ya que el destripador, esto que lo repites mucho y no tiene gracia, pero el otro día no sé quién me lo dijo y me hizo muchísima gracia, aunque me lo habían dicho 40.000 veces, pero bueno, es un dicho de estos que hacen gracia. En el corredor de Azaz siguen prácticamente las cosas igual, este que parece un juego de ping-pong, de hecho, pues, muchos analistas lo han definido así. Toman una serie de localidades del ISIS, después se vuelve las fuerzas de los terroristas de Erdogan van a recuperarlas, el ISIS pega otro arreón y están así, pues llevan pues 2, 3 semanas. Esto no varía mucho el perfil y mientras estén matando entre ellos es buena señal. Aquí las fuerzas de los kurdos, las SDF, prácticamente pues no tienen muchos problemas, quizá pues lo único que para putearla es para hacer la puñeta, pues han lanzado pues bombas incendiarias a la zona de cultivos que lo tendría en la zona más próxima a Turquía. Y esto es pues tener muy mala leche de incendiarles pues todas las cosechas. Pero bueno, es lo que tiene Erdogan y tiene pues la política ahora mismo del gobierno de Turquía. De cuanto mal, mejor, cuanto peor, mejor. Y aquí pues nadie es inocente. Aquí pues a por todas. Entonces, esto más o menos igual, salvo algunas pequeñas incursiones y, bueno, bombardeos que siguen desde Kilis, etcétera, pues bombardeos indiscriminados a población civil, como se las gasta Erdogan. y de momento pues sigue las cosas más o menos igual. Donde sí ha habido alguna novedad es en la carretera esta, la carretera que se llama Castle Road, que es la única carretera, el único cordón umbilical que le queda a todos los terroristas que hay metidos aquí, que sería pues unos 300.000 habitantes, 300.000 civiles, y habría pues terroristas, no te lo sabría decir, porque como siguen entrando continuamente, me han preguntado muchas veces cuántos efectivos tiene el ISIS aquí o cuántos tiene Al-Nusra allá. Le digo, pues todavía no se sabe, es indefinido, es un número que no se puede cuantificar, porque mientras esté abierta la frontera por Turquía, bien por Idlib o bien más al norte, por aquí, el tramo este, pues no se puede, digamos, empezar a poner el contador a cero. De si tenemos 5.000 terroristas y vas matando unos cuantos, pues ese número va disminuyendo. Pero tal como están abiertas ahora las fronteras, pues da igual que vayas acabando con terroristas y te siguen llegando pues incluso más. De hecho, pues algunos analistas rusos y militares decían que les sorprendía que cada vez había más efectivos terroristas, sobre todo en el corredor de Azaz, en Alepo, etcétera, etcétera. Les sorprendía, pero bueno, tampoco hay que ser muy inteligente para averiguar que mientras tengan todas estas fronteras abiertas, pues les van a entrar terroristas. Pues la novedad, que la carretera esta, se llama Castle Road, que es el único cordón umbilical que les queda a todos los terroristas que hay aquí dentro, tienen a 300.000 personas como escudos humanos, que es la población civil que hay aquí, que sería pues como un tercio del barrio de Alepo. Aquí lo podemos ver en este mapa, que va a ser mucho mejor. Mira, lo vas a ver aquí. Este mapa que es más limpio. El otro mapa, lo bueno que tiene, que te pone pues algunas leyendas y te ayuda a entender alguna cosa. Y de vez en cuando pues me lo pongo porque para esto de las últimas horas, que últimamente estamos tan llenas, pues va bien pues encontrar lo que está ocurriendo. Pues vamos con Alepo. En la última actualización veíamos que el color rojo iba avanzando y si ves, pues poquito a poco van bombardeando zonas, van acometiendo embestidas y siguen aquí las cosas. Pues mira, cada vez estos dos o tres barrios todavía no estaban en manos del ejército sirio y sus aliados, y ya poquito a poco pues van cercando. Aquí recuerdo que prácticamente estaban aislados los kurdos y ya, si te fijas, tienen frontera con el ejército sirio y sus aliados. En el sur de esta bolsa, en Handarar, sur o norte, no, en el norte, que está Handarar, aquí han intentado, me parece que por quinta vez, anteayer, iniciar una ofensiva para hacerse con todo este valle y estas zonas que son granjas, para pues intentar cortar todavía más a los efectivos que les puedan llegar por aquí. Son las fuerzas palestinas que están aliadas con el ejército sirio, se llaman son brigadas Liwa al-Quds. Y están aquí, pero bueno, por quinta vez han fracasado y veremos a ver, con apoyo aéreo del ejército sirio, con apoyo aéreo de Rusia, y siguen sin poder romper esto que sería muy importante. Imagínate pues que llegan de aquí a aquí y cortan pues esta carretera, que sería fundamental. Cuanto más vayan avanzando, será fundamental. Pero bueno, de todas formas aquí tienen una bolsa muy importante y están muy bien atrincherados los terroristas de Erdogan. Lo importante de tener cerrada la carretera de Castle Road, que ahora mismo no es que esté cerrada, se puede entrar y salir hacia las zonas que controlan los terroristas. Esto es Castle Road. Pero, según las últimas informaciones, es bastante peligroso circular por ahí. O sea que si metes suministros, te los liquidan. Si metes efectivos, lo mismo. O sea que estás en manos de los kurdos, que controlan pues toda esta zona, con artillería y también francotiradores, y también, lógicamente, pues la aviación siria y la rusa, que es bastante peligroso. O sea que para pasar el fin de semana, no elijas esta carretera porque no es una decisión interesante. Pues vamos más al sur. Y aquí, pues, si te fijas, en el norte de Idlib hubo un par de ofensivas. Luego iremos a las de Hama, en Zara, en Tankuman, que aquí, pues, ofensivas. Yo me quedé un poco hecho polvo porque dices, si te están entrando ya por la retaguardia, pues es que el ejército sirio o sus aliados pues no dan más de sí, y entonces pues dejar en la retaguardia pues todos esos frentes abiertos no es bueno. Recordemos Kantuman, que fue un desastre, ya se ha recuperado bastante y siguen pues avanzando por aquí, esto Kantuman. Después en Zara, que era en Hama, estaba por aquí, también otro desastre, porque dejas ahí bolsas y entonces pues fíjate lo que tienes allí todavía en la retaguardia. Entonces creo que la idea y con buen criterio es empezar a cerrar bolsas sea como sea. Hablamos antes de Gouta y bueno, pues en Hama y OMS están intentando hacer lo mismo, también muy lentamente, pero claro, el acabar con estas bolsas es vital. Piensa que el ejército sirio podría derivar todos estos efectivos que están defendiendo estas bolsas, una vez que están todo limpio, pues podría mandarlas, por ejemplo, hacia el norte, hacia Idlib o hacia el sur para cubrir pues Hama o incluso pues Damasco y empezar a limpiar todo el tema. En Dumair también está ya pues a punto de caer. Aquí tenemos Zabadani, una bolsa que prácticamente ya no tiene ni color verde, están ya prácticamente en las últimas, esto va a caer. Y también en Dumas, también, que está a punto de caer una pequeña bolsita que hay aquí. Observo que de semana en semana, aunque es prácticamente imperceptible, pues se van viendo avances, se van viendo cada vez más avances, sobre todo las bolsas cercanas a Damasco, Hama y OMS. Lo de Idlib es otra cosa porque es un pedazo de bolsa. De hecho, la bolsita que tiene sería la del ejército sirio. Bien, pues seguimos. Bueno, ya que estamos aquí, te cuento lo que ha ocurrido en Dara, que ha sido básicamente poco. La guarnición que tiene aquí el Estado Islámico, el ISIS, sigue peleándose con los rebeldes. Y aquí, pues, todavía el ejército sirio no ha conseguido enlazar con la frontera. Sería importantísimo conseguir enlazar con la frontera, lo tiene muy cerquita, y poder partir en dos a todos estos rebeldes que tienes por aquí. Entonces los meterías en dos bolsas. Aquí tienes una bolsa, ¿ves? Pero tienen todavía pues, recorrido por aquí. A ver si la consiguen cerrar. Cada vez se van acercando más a la frontera con Jordania, y sería muy buena idea el que pues, consiguieran cortarlo. Serían, pues, en vez de tener una bolsa grande, pues dos pequeñas, y aquí, pues con efectivos que pueden ir llegando, y además que aquí hay mucha gente que se está entregando, aquí pues estaría gente que no son exactamente pues, los terroristas de Assam, de Anurra, hay otros grupos que también pues hay que diferenciarlos, y muchos de ellos están pasando directamente, se entregan, hay amnistía, si no tienen delitos de sangre, y nada, pues pasan a ser civiles normales, entregan las armas y tal. Esto está dando bastante en la zona de Dara, sobre todo en la bolsa esta más al este, en la del oeste, pues hay gente bastante aguerrida y están ahí pues peleando pues con el Estado Islámico. Mientras estén peleando con el Estado Islámico entre ellos, con Al-Nusra, es buena señal porque da tiempo a hacer otras cosas en el ejército sirio. Pero ves por aquí, tienes bolsas ya pues en la frontera con el Líbano, que esto pues hay que acabar con ellas. Pues vamos más al este, y en el este pues tenemos dos puntos fundamentales, sería lo de Palmira y Deir ez-Zor. Y aquí me voy porque había un par de datos de Deir ez-Zor, Taka, que te lo quería enseñar, porque lo he pillado actualizado de las últimas. Esto es Faluya, pues esto es Deir ez-Zor. Así es como más o menos estaría. Es 22, me lo he pillado esta mañana, es lo último que encontramos. Entonces tenemos panorama. Tenemos todas estas estaciones petrolíferas que, bueno, han ido cambiando de manos, pero bueno, algunas, mira, por ejemplo, esta la ha recuperado el ejército sirio, esta también, o sea que van poquito a poco recuperando terreno. Aquí hay un dato importante que me dio la clave un amigo, que por qué es tan importante y por qué están dedicando tantos efectivos los del Daesh a tomar Deir ez-Zor, y eso te lo contaré cuando hablemos de Irak, porque lo que les viene en Irak no es moco de pavo. Entonces pillar Deir ez-Zor cueste lo que cueste, y ahí se van a dejar la piel por intentar pillar la gobernación. Bien, es cierto que aquí pues hay unas guarniciones muy importantes con el truso loco, que supongo que va a vender bastante cara a su piel. Y el otro día estábamos hablando con uno de estos amigos que si podíamos calcular pues, todos los efectivos que había perdido el ISIS desde el principio de la contienda, y yo siendo modesto pues me acercaba a los 4.000 efectivos que han perdido en todas las incursiones que han intentado hacer, todas repelidas. Y bueno, pues este año me decía que incluso pues calculaba que podían estar pues por encima de los 6.000. Pero bueno, cualquiera de estas cifras son bestiales. Y bueno, y el Estado Islámico debe plantearse si le merece la pena seguir perdiendo efectivos, esto es un picadero de carne total, o si pues deciden hacer otra cosa, porque ya te digo, aquí pues siguen fuertes y van recuperando terreno. Y bueno, todo esto a la espera de que se produzca el enlace, bien desde el norte con las SDF o bien desde el oeste por las fuerzas del Tigre, que todavía les queda. Hablaremos de ellas. Pues vamos al mapa, que sería lo de Deir ez-Zor. En Deir ez-Zor, como te comentaba, están intentando mantener pues sus posiciones, de momento lo están consiguiendo con incursiones constantes del Estado Islámico. Y para que veas lo que te quería comentar, lo que le llega al Estado Islámico, ves, está avanzando el ejército iraquí pues cada vez con más fuerza y además están ocupando ciudades. Esto es una brecha imparable y prácticamente pues van a llegar por aquí a la frontera. El ejército iraquí ya tiene la frontera entera con Jordania, que sería esta, y tiene parte de la frontera con Siria. Entonces van avanzando a paso muy firme por aquí y una vez que consigan esto, pues se van a quedar aislados. O sea, mientras los kurdos, los Peshmerga y sus aliados pues no sigan bajando, pues va a tener que ser el ejército iraquí el que tome la iniciativa. Ya te he explicado muchas veces por qué no bajan los Peshmerga, porque están las confrontaciones étnicas, musulmanes, asirios, cristianos, que no están muy de acuerdo en que los kurdos pues inicien las ofensivas y también pues ocupen las localidades que consideran suyas, y por eso ha habido movidas en Tuzkurmatu, que bueno, queda 2x3 y tal. Y entonces, pues de momento se están manteniendo ahí, pues muy poco a poco, más o menos en la retaguardia, a la espera de qué ocurre con Mosul, que habrá que esperar. Ha anunciado la ofensiva ya hace varios meses, pero bueno, de momento está ahí. Luego me he pasado a Irak, para no liarlo mucho, pues la ofensiva de Faluya, que está teniendo lugar precisamente antes de comenzar, pues se veía ahí los efectivos que ya estaban entrando. Pero bueno, vamos a Siria, que si no nos liamos. Y ya que el destripador nos diría, pero no decías tú el que tenemos que ir por partes, pues también tiene razón. Deir ez-Zor, tenemos aquí a los efectivos de las SDF, que son mayoritariamente los kurdos, más brigadas sunitas, cristianas, también las FSA que se pasaron por libre y están aquí. Esto es una serie de brigadas de las FSA, que estos han estado con los kurdos, pero han partido peras, como vulgarmente se dice, y van por libre. De momento no se sabe nada de enfrentamientos con el Estado Islámico, están allí, pues, y de momento pues no hay nada. Y aquí pues la idea que tenía el ejército sirio, que fueran las SDF, que avanzaran hacia Deir ez-Zor y fueran ellos los que enlazaran, aliviarían bastante a las fuerzas que está aquí, pero bueno. Aunque las últimas jornadas ha habido comandantes de las SDF que han dicho que van a iniciar ofensivas en Raqqa, Manbij y Deir ez-Zor, pues de momento todo se ha quedado en agua de borrajas, como vulgarmente se dice, y no hay avances. Un pequeño avance en Raqqa que te comentaré, pero poquito más. Entonces aquí lo que tenemos es que más o menos están esperando a ver si dan ya la orden, han llegado ya efectivos americanos al norte, a Kobane, también llevaron a Kamisli, y entonces intentaron pues convencer a los kurdos de que vayan a Raqqa, Manbij y tal, pero de momento, pues si no tienen apoyo aéreo, es prácticamente una carnicería. Y veremos a ver qué es lo que ocurre. El Tigre, pues el Tigre anda por Palmira, se lo está ganando a pulso, un poco ese sobrenombre que tiene del Tigre. Y como ves, poco a poco va afianzando posiciones. Esto no es moco de pavo. Nos comentaban, bueno, ¿y ahora qué hará? Pues se enlazará con Deir ez-Zor. No es tan fácil enlazar, porque ten en cuenta que si vas alargando líneas, dejas un montón de puntos vulnerables por aquí y te pueden atacar, como ya ocurrió en Canaser, más al oeste, que tuvieron que volver otra vez por sus pasos y empezar prácticamente de nuevo. Entonces lo que está haciendo el Tigre, ensanchar todo este perímetro, ves poquito a poco, cada vez lo tenemos bien, fíjate dónde está Palmira, que prácticamente era un puntito, pues fíjate todo lo que ha ido ensanchando el perímetro. Entonces aquí, una vez que o bien cierre esta bolsa o ya la desintegre, pues ya en el flanco noroeste, pues ya no tiene ningún problema y puede ir pensando en otro tipo de flancos. Pero de momento, pues lo tiene allí. O sea, no te esperes que vaya a pegar un arreón hacia Sucna, que es donde sería el lugar que están atrincherados una vez que huyeron de Palmira, Tadmur, los efectivos del Estado Islámico. O sea que de momento no lo piensa. Hasta que se asegure bien toda esta zona de efectivos del Estado Islámico, bien al norte y bien al sur, pues no te esperes que vaya a hacer nada, pues por lo que te hemos comentado. Y ahora creo que van con pies de plomo. Aquí son unidades espectaculares. Son pues la élite del ejército sirio y están, me parece que se han unido como 2.000 o 3.000 Spetsnaz, que son las fuerzas especiales rusas. Si quieres, vete a YouTube, pones Spetsnaz y verás qué tipo de soldados son. Fuerzas especiales, pero bastante, bastante duras. Bien, entonces, esto de momento no se va a producir. Lo tenemos aquí, aguantando en Deir ez-Zor, el tigre que sigue afianzando, pero claro, no hay avances significativos porque lo que está haciendo básicamente es consolidar posiciones. Y entonces nos vamos más al norte, a Raqqa. Bien, en Raqqa te quería mostrar aquí una imagen que te la tenía preparada, que es algo que ha ocurrido en las últimas jornadas, cuando se anunció la ofensiva hacia... Aquí esta vez, Raqqa estaría aquí. Se anunció la ofensiva y entonces ya todos nos imaginábamos que era inminente. Bueno, inminente en este conflicto es sentarse y esperar un poco, porque no es que empiecen ya, no es de un día para otro. Entonces, lo que han hecho las SDF, estarían aún por aquí, a unos 40 kilómetros, tomaron esta ciudad. Pero hubo una contraofensiva del Estado Islámico y la retomaron otra vez el Estado Islámico. Ahí me da que fue como un tanteo. A ver cómo están las fuerzas. De aquí a Raqqa habría unos 40 kilómetros aproximadamente y tienen pues ciudades importantes. Esta, esta, esta, esta, esta y esta. Bien, es cierto que las SDF van con tres puntas de lanza que vendrían por aquí y por aquí. Y luego también el Estado Islámico, aunque esto lo veía mucho mejor hace unas semanas, pues tiene el peligro de que los metan en un triángulo, que por ejemplo, pues les ataquen desde aquí, bastante improbable porque ya tiene el tigre bastante con lo que está llevando y también desde Deir ez-Zor. Pero hay una noticia importante que en Palmira, la base operativa aérea está ya pues lista y desde aquí pues está muy mucho más cerca para lanzar aviación hacia Raqqa, también hacia Deir ez-Zor para mandarles cobertura aérea cuando lo están pasando mal. Fíjate, ¿ves? Sería imagínate un triángulo, casi un triángulo no, sería un triángulo escaleno, ¿ves? Un vértice en Raqqa, el otro en Deir ez-Zor. Y el otro que estaría en Palmira. Pues mira, triángulo un poquito más que equilátero, pero bueno, va, de Palmira a Raqqa y más, pero bueno, que tienes cobertura aérea. Entonces, veremos a ver qué es lo que ocurre. En Alepo, también las fuerzas del ejército sirio en los perímetros que van controlando, que sería todo esto, pues están ahí manteniendo el tipo, no hay ningún avance. Y también en Manbij, que decía, pues mira, vamos a empezar ya. Pero bueno, en Manbij, fíjate, hay un montón de bombardeos, te lo mostraba aquí antes en el mapa. Y aquí, pues continuamente, ¿ves? Aquí está Manbij y esto lo estoy viendo, fíjate, esta es del 14 de mayo, a ver si tenemos una más actualizada, del 20 de mayo. Pues prácticamente la figura es la misma, ¿ves? 14 y el 20. Más o menos es igual. Manbij está aquí, pues están bombardeando posiciones, quizá pues madurando y viendo las defensas que tienen, pero no hay un avance significativo hacia Manbij, que lógicamente, como te he comentado muchas veces, pues tomar Manbij en el norte de... Imagínate lo importante que sería, ya de cara a ir a Yarabulus, y si se decidieran las SDF, pues ir a tomar Mare y Azad, pues empezarían ya pues a recorrer el camino que tienen previsto para unificar los cantones. Pero de momento, pues nada de nada. En Hasaka, aquí en Kamishli, ha habido pues una serie de combates, lo típico con las NDF y las asayís, que es de la policía kurda, y siguen aquí, pues que no se ponen de acuerdo y parece que lo arreglan todo con los tiros. Nuevamente, además, que es una pena porque más o menos están aliados o tienen un acuerdo, pues que mejor pues que atacar a tus verdaderos enemigos. Bien, pues creo que no me queda más de la zona esta. Bueno, quizás comentar pues el New Syrian Army que está por aquí. Esta formación pues cada vez me da más miedo porque teniendo en cuenta que han cerrado ya la frontera con Jordania y también parte de la frontera con Siria, pues les quedaría esto que sería Arabia Saudí. En Arabia Saudí pues hay una serie de efectivos de varios ejércitos saudíes, bueno, de países sunitas, y la idea sería pues entrar por aquí. Entrarían por aquí, porque ya por aquí están las milicias chiitas, no creo que se le ocurra, entonces entrarían por aquí. Y se unirían a estos efectivos entrenados por la CIA y que están allí pues a ver qué es lo que ocurre. No están planteando batallas, simplemente pues algunos pasos fronterizos con el Estado Islámico, pero poco más. No se está enfrentando ni al ejército sirio y tampoco pues a los terroristas de Al-Nusra y derivados. Y tampoco pues están dando mucho de qué hablar, que lógicamente pues podrían empezar allí pues avanzar terreno para el Estado Islámico, pero bueno, de momento no hay nada. Damasco, pues no me queda nada más. Homs, la bolsa esta vez sí termina. Y bueno, pues poquitas novedades más. Entonces nos vamos ya directamente a Irak. Que en Irak sí que hay novedades, además, interesantísimas. En Irak, en la capital Bagdad, el caos político es horroroso. Hay manifestaciones continuas. Las manifestaciones pues han sido repelidas con armas de fuego, hay muertos, etcétera. Abadi, que está en el poder, pues no termina de decidirse a ver qué es lo que hace con el gobierno, porque los gobiernos de Irak desde hace unos cuantos años tienen que ser formados por kurdos, sunitas y chiitas, y además un tercio de cada. Entonces, ya una vez que eliges ese tercio de cada, tienes que elegir pues el primer ministro, presidente, ministros, etcétera, y no se terminan de poner de acuerdo. Hay una corrupción brutal y a todo esto pues atentados continuos del Estado Islámico, etcétera, etcétera. Aquí, afortunadamente, pues mira, una cosa buena que tienen, que no tienen los terroristas de Al-Nusra, por lo menos, pues mira, otra cosita es todos los terroristas, digamos, que están encuadrados en el Daesh. Bien, lo bueno, pues que ha habido un avance significativo y como ves, pues ya han cerrado completamente la frontera con Jordania y parte de la frontera con Siria. Esto no lo veíamos desde hace tiempo y estas fuerzas de choque que empezaron a pegar el arreoncito por Hit, pues parece ser que van con fuerza. Y entonces les queda ya muy poquito terreno, poquito, bueno, esto es relativo, poquito terreno, pues estaríamos hablando de 50, 60, 80 kilómetros, pero que son ciudades pequeñas, es una zona bastante desértica, aunque ten en cuenta que el ejército de aquí básicamente son chiitas y casi todas estas zonas, de hecho se quería dividir Siria en tres, pues esta zona sería zona sunita. Entonces casi todos estos pueblos, localidades, son de mayoría sunita, que lógicamente se han unido en cuanto los vieron al Estado Islámico y tienen que recuperarlo por los chiitas del ejército iraquí, de ahí la complejidad. De momento los kurdos no están haciendo nada en Siria, lo que veíamos ahí, pues ves, siguen allí, al sur del monte Sinjar, y nada, hay pues escaramuzas pequeñitas en torno a Mosul, Kirkuk, Tikrit, pero poco más. Y bueno, quizá la noticia más importante es lo que ha ocurrido en Faluya, que han iniciado ya la ofensiva. Aquí lo ves todo en rojo, pero en Faluya hay unas bolsas importantes dentro de la ciudad que, bueno, que ríete de los peces de colores. Entonces, cuando comenzaba a preparar esta actualización, pues estaban ya las fuerzas preparadas. Te voy a enseñar, pues esto exactamente. No, esto es lo que te estaba mostrando, la frontera con Jordania, ¿ves? Aquí estaría el New Syrian Army que veíamos allí. Ahora te hablo de Faluya. Y aquí pues es lo que está avanzando el ejército sirio. Fíjate, la frontera con Jordania, que la tienen ya totalmente copada con la la frontera con Siria, y es muy interesante. Esto es del 20 de mayo, muy interesante lo que están haciendo. Y esto es lo de Fallujah. Pues fíjate, lo rojo sería el ejército iraquí, y lo amarillo lo que van recuperando poquito a poco. Pero fíjate, zonas negras hay una pasada y bueno, pues va a costar bastante. Y bueno, pues es una ciudad que si seguías la guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, cuando pues lo de las armas de destrucción masiva de George Bush Jr., pues Fallujah fue una verdadera carnicería para las fuerzas norteamericanas. Está en el Triángulo Suní y es una pasada la complejidad, porque esto es prácticamente como Stalingrado. Y además, si tienes en cuenta que la mitad son SCOP, una vez que bombardea la ciudad, pues se complica la cosa. Bien, pues seguimos. En Irak, lo más importante, que han conseguido cerrar la frontera con Jordania, que parte de la frontera con Siria, estos siguieron avanzando, y lo que estamos viendo era esto, ¿ves? Esta parte, que están ya pues avanzando, y lo que había es el New Syrian Army, que lo veías aquí en la imagen, ¿lo ves? A ver, taca, vaya, me he ido de la otra imagen. ¿Ves New Syrian Army que estaba aquí? Tú lo ves en pequeño, pues lo que tenemos aquí, que es New Syrian Army, sería esto, ahí en pequeño, sí. La imagen esta sería más o menos un cuadrante así. Y entonces es importante, pues fíjate, han llegado a la frontera con Siria y, bueno, me han preguntado muchas veces, bueno, ¿y qué hará el ejército de Irak cuando llega a la frontera con Siria? Pues no tendrá ningún problema porque son mayoritariamente chiitas. Bueno, no tendrán problemas con el ejército de Assad, no tendrán ningún problema con los kurdos, tampoco creo que tengan ningún problema, pero sí van a tener problemas con el Daesh, porque son todo localidades sunitas. Los del Daesh son sunitas y lógicamente pues van a plantar batalla, pero una vez que lleguen aquí a la frontera y empiecen a cerrar filas, pues imagínate, en Deir ez-Zor les van a aliviar bastante. ¿Y por qué es tan importante que el Daesh tome Deir ez-Zor? Pues porque ven la amenaza esta cada vez más cercana, y cuando ya les vayan cortando pues todos los puntos neurálgicos de cara a el trasiego de fuerzas de Irak a Siria, pues lo van a tener bastante, bastante comprometido. Incluso, como están pues los frentes en Irak, he leído a varios analistas que el Estado Islámico se está planteando el abandonar completamente Irak y pasarse a Siria, porque da la impresión de que dan por perdido Irak con la fuerza que está tomando el ejército iraquí, menos los kurdos. Pero bueno, los kurdos están aguantando posiciones y dirás, ¿y por qué no avanzan? Pues porque prácticamente todo el Kurdistán lo tienen ya controlado. Entonces, ¿para qué van a seguir avanzando si se van a encontrar pues follones con los chiitas, follones con tribus sunitas, follones con asirios, follones con otro tipo de colectivos? Y es mucho mejor pues crear un perímetro, una frontera, defenderla y esperar un poco qué es lo que ocurre en el desenlace. Bien, pues nos vamos ya a Yemen. En Yemen, pues poca cosita que comentarte. En Yemen lo que ha habido, espera, voy a ir al mapa correcto de Yemen. Irak y Yemen. En Yemen siguen las negociaciones de paz, pero ha habido una pequeña novedad. Ya te lo comenté la semana pasada. Toda la zona esta está controlada por Estado Islámico y Al-Qaeda. Hay coches bomba, bombardeos, un horror, de verdad, que es casi peor que cuando estaban en guerra, no tenían negociaciones de paz, pero lógicamente el Estado Islámico y Al-Nusra no están dentro de esas negociaciones de paz y, por lógica, pues siguen a su bola. De momento los Houthis, Ansarullah, parece ser que están llegando a acuerdos con las fuerzas yemeníes de ¿quién? De Hadi. Y bueno, da la impresión de que entre ellos las conversaciones pues van viento en popa. Hay bastante tela que cortar porque seguramente habrá pues ruptura de negociaciones, volverán y bueno, será la pescadilla que se muerde la cola, pero bueno, por lo menos están encauzadas, aunque creo que habrá accidentes, entre comillas, y volverán otra vez a las hostilidades. Pero aquí el mayor problema es el Estado Islámico y también Al-Qaeda. Tienen Aden, Taiz, un montón de localidades que están allí, Mukata, que lo recuperaron, después lo volvieron a perder, lo han recuperado y bueno, es un follón aquí mantener estas ciudades por la orografía que presenta Yemen, muy montañoso, con colinas continuas. Ya te lo enseñé con las emboscadas que les hacían los Houthis a los saudíes, que los tenían ahí pues hablando en chino y perdiendo un montón de efectivos. Así que de momento en Yemen prácticamente tablas, mogollón de atentados, lo que sí, la catástrofe humanitaria es de horror. Bien, te quería comentar algo, me preguntaban, oye, de Libia, ¿por qué no cuentas tal? Mira, en Libia ha habido pues un acercamiento entre los dos gobiernos que hay, que se quieren unificar en uno, pero no terminan. Y bueno, ha habido una contraofensiva y han expulsado a las fuerzas del Estado Islámico fuera de Sirte, que ya es importante. Habían tomado Sirte, que es la localidad, creo que es la localidad natal de Gaddafi, me suena. Y bueno, pues estaban allí peleándose unos con otros sin solución de continuidad. Parece ser que se va arreglando, incluso he oído esto, pues habrá que esperar que hay efectivos del ejército norteamericano, incluso británicos y algún francés, que se aprestarían para tomar Libia o dejarlo pues algo mejor. Acabar con el Daesh en Libia sería un poco lo ideal, pero de momento es pronto para comentarlo. Fuera de los frentes, ha habido una noticia, había parecido muy trascendental, que se produjo ayer. Ayer se celebraba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Austria. Entonces, en la primera vuelta, los partidos, digamos, convencionales se habían quedado con un 11%. Si no escuchas desde España, pues imagínate que en unas elecciones presidenciales se presentan y el PP saca un 11% y el PSOE un 11% y no entran en la segunda vuelta. ¿Y quiénes entran en la segunda vuelta? Pues el más de extrema izquierda y el más de extrema derecha. Y son los que han competido. Entonces, el recuento se ha quedado en 51,9% de los votos para el del FPÖ, que es Norbert Hofer, y el 48,1% de su rival, el candidato de los verdes, Alexander Van der Bellen. Queda por escrutar, pues unos, dicen, 800.000 votos, que podría ser el 14% del censo. Podría variar, pero con los resultados en las urnas, pues Norbert Hofer se proclamará presidente. ¿Y esto qué significa? ¿Qué puede significar? Pues lo que te comenté en algún programa. Ya sabes que hay una especie de bipolarización entre los que están a favor de los refugiados, de todos los refugiados, y los que están en contra de todos los refugiados. No hay medias tintas. Entonces, hay países como Hungría, República Checa, Eslovaquia, Polonia, que le están plantando cara a la Unión Europea en torno a los refugiados, creando pues fronteras también en Bulgaria, Macedonia, que aunque no está en la Unión Europea, pero es la frontera natural que tiene Grecia, pues ya con la zona, digamos, de los Balcanes, y también pues hay una frontera. Macedonia, no la Macedonia griega, que además hay un follón en las Naciones Unidas porque los griegos no quieren que se llame Macedonia esa zona de la antigua Yugoslavia, porque ellos tienen la zona, pues la histórica se llama también Macedonia. Pero bueno, la importancia del tema, el grupo de Visegrado, que estaría compuesto por Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, pues con la llegada de Norbert Hofer, pues podría tener un nuevo miembro y ya empieza a tener peso específico en la Unión Europea. Y da la impresión de que esto de papeles para todos, puertas abiertas para todos, bienvenidos refugiados, pues ya no es el consenso que veíamos a mediados del año pasado. Además, si por ejemplo esto pues está ocurriendo en casi todos los países, una derechización, pues veremos a ver en qué termina. Seguramente, si al final Norbert Hofer se proclama candidato, que tomará el 8 de julio posesión de su cargo, pues es posible que el gobierno de Austria, que está en manos de los dos grupos que se quedaron fuera de la segunda ronda, pues disuelvan el gobierno y convoque nuevas elecciones, y veremos a ver qué es lo que ocurre. Recuerda que Austria, desde la Segunda Guerra Mundial, ha estado gobernado por partidos socialdemócratas. O sea, que no es que haya dicho, no, bueno, es unos años, no, no, socialdemócratas. Y pasar de la socialdemocracia a la extrema derecha, pues va un duro, va un trecho. Tampoco quiero hablar de extrema derecha porque me he leído el programa y es que tampoco encuentro nada que se pueda calificar de extrema derecha. Serían pues como nacionalistas, identitarios, que se llama ahora, porque tú te lees el programa y, bueno, pues bastante respeto. Y con el tema de refugiados, pues la gente que quiere integrarse, perfecto. La gente que esté legal, perfecto. Pero los que estén ilegales, que delincan, que sean criminales y que no quieran integrarse, pues fuera. Me parece, pues desde el punto de vista lógico, pues algo que no llama la atención. Es algo que firmaríamos cualquiera. Pero bueno, por este mantra que nos meten de que cualquiera que no esté con la idea de que los refugiados tienen que estar aquí, que la islamización es buena, que lo de llenar Europa de mezquitas es lo mejor que nos podía pasar, pues se tacha de extrema derecha, de xenófobo y de islamófobo. Ya no sabes lo que es. Pero hay términos medios. Hay refugiados que lo están pasando bastante mal, incluso las últimas noticias, esto lo comenté en algún programa, se están convirtiendo en verdaderos centros, santuarios del fundamentalismo islámico, donde ya pues se practica la sharia, hay verdaderos burdeles, donde las prostitutas pues son cristianas, yezidíes, etcétera, agresiones, navajazos, eso. Y esto me dirás, ¿dónde está ocurriendo? ¿En Siria? No, está ocurriendo en Alemania, ¿sabes? En Alemania, donde centros de refugiados han sido pues tomados por los islamistas más radicales. Entonces, pues veremos a ver lo que pasa. Y bueno, las noticias no ayudan porque pues simplemente tienes que irte a la prensa en otros países, prensa que no te cuente las milonguitas típicas, pero vas un poco escudriñando y te encuentras pues verdaderas barbaridades. Y este cambio de pensamiento de buena parte de Europa, sobre todo en el norte, pues seguramente dará que hablar. Yo me limito a contarte lo que ocurre y, bueno, tú toma tus decisiones y además tus interpretaciones. Ya te digo, yo no quiero entrar más. Avión de Egypt Air. Tres teorías. Misil, bomba o incendio a bordo. El incendio a bordo es la que últimamente está tomando más cuerpo porque se detectó humo en la cabina antes de que se perdiera el rastro y podía ser pues que hubieran no detonado, sino incendiado pues algo, algún tipo de combustible y que se hubiera prendido fuego. Pero claro, un avión prenderse fuego no se prende de fuego tan rápido que desaparezca del radar. Por eso se piensa en una bomba o incluso en un misil. En cualquier caso, pues habrá que esperar. Se han recuperado las cajas negras y veremos a ver qué es lo que ocurre. Y también el tema de los refugiados, pues Erdogan mantiene su pulso con Merkel. Recuerda que vamos a llegar al mes de junio y también julio, que Erdogan había dicho que si no había visas para todos los turcos, que mandaría pues ejércitos de refugiados a saco. Merkel da la impresión de que pues ni está ni se le espera y veremos a ver qué decisión toma, porque esto es muy importante. Y como puedes apreciar, cada vez hay más países en contra de que se le dé acceso ilimitado a Erdogan y a sus terroristas, porque en teoría son visados para cualquier ciudadano turco. Pero si te fijas, en Turquía es donde pasan su tiempo libre pues todos los terroristas del Estado Islámico, de Al-Nusra y todos los amigos terroristas que tiene Erdogan, que no han ido todavía ni a Siria ni a Irak. Así que con visado, pues sin que tenga que mirarles nada, ¿no? Yo soy ciudadano turco, tengo pues acceso a Turquía. Ah, muy bien. ¿Usted dónde? No, yo soy terrorista del Estado Islámico. Ah, pues perfecto. ¿Tiene visado? Sí, sin problemas. Entonces creo que hay que mirarlo y veremos a ver lo que pasa. Cada vez hay más encontronazos en la Unión Europea y veremos a ver qué es lo que ocurre. No sé si me dejo más. Pues me parece que hasta aquí hemos llegado. Ya sabes que este programa pues puedes seguirlo a través del segundo canal de radioesperantia.com y que pues nos puedes seguir, pues mira, en Twitter, pues fácilmente. Radio Esperantia, esto me parece que lo había puesto de otra forma, pues sí, mira. YouTube, el canal de... Vamos por partes. YouTube, el canal de... Te vas a YouTube, tienes el canal YouTube Radio Esperantia. Simplemente no hace falta que lo recuerdes. YouTube.com, te vas a Radio Esperantia y ahí pues te lo encontrarás. Para cualquier cosa, nos mandas un email a radio@esperantia.com. Tenemos un montón de emails más, pero mira que puedes encontrarlo. Y aquí pues nos puedes seguir. Me faltó aquí uno que no sé dónde lo he metido, que era pues @franjota. Pero bueno, yo preparo las cosas y a veces se me toma vida propia y desaparecen. Pero bueno, lo tenía preparado. Entonces aquí, pues imagínate, @radioesperantia, que es donde nos puedes seguir en Twitter, pues @franjota, que también nos puedes seguir, que es el Twitter que tengo. También tenemos un hashtag para que dejes cualquier pregunta, que sería georadioesperantia, con el indicativo del hashtag. Y también, si lo deseas, para seguir todos los programas y las actualizaciones, te vas a radioaesperantia.com. Etiqueta Kurdistán, que lo tienes allí, y bueno, ahí lo verás perfectamente desde que comenzamos la serie. Y bueno, pues mira, me ha desaparecido esto y pues no sé qué ha pasado, de verdad. Siempre desaparece algo, una cosa realmente increíble. Pues nada, esperamos que lo hayas pasado bien. Y por cierto, una noticia espectacular. El miércoles a las 11 vamos a tener un programa especial. No será una actualización, sino que vamos a tener un programa especial con una persona que es experta en el tema. Vamos a hablar con un representante de Rojava, Madrid, que nos va a hablar de los kurdos y del Kurdistán. El título que se me ha ocurrido es Todo lo que quieres o querías saber sobre los kurdos y el Kurdistán explicado de forma sencilla. Vamos a estar hablando de por dónde vienen los tiros, del origen de los kurdos, toda la evolución histórica. Y además, pues un poco cómo se están organizando ahora, porque claro, no es lo mismo kurdos sirios, kurdos iraquíes, kurdos iraníes, cada uno viven como un ecosistema aparte, a pesar de que étnicamente son todos kurdos. Eso será el miércoles a las 11 de la mañana, a partir de las 11. Si no puedes estar en directo, no te preocupes, porque lo subiremos con un vídeo de estos, además mostraremos mapas, más o menos será como una actualización, pero dedicado solamente a la historia y al origen de los kurdos y a la situación actual. Pues nada, que no me quiero seguir enrollando. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Volvemos la próxima semana. Esperemos que haya pues novedades interesantes en los frentes de Siria, Irak y Oriente Medio. Y nada, que ya sabes que te puedes suscribir a los vídeos, que te puedes suscribir, ¿no? Pues ¿cómo se dice en Twitter? Te sigo, pues me sigues en Twitter, @FranJ. Y nada. Que pase un buen resto de jornada y nos vemos, recuerda, el miércoles especial sobre los kurdos, que estará muy bien, muy bien. Hasta entonces, muy buenas tardes.